doctor Abelardo Limón nos presenta una analogía en cuanto al resultado de la incredulidad del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, con aquellos que en la época neotestamentaria son sordos a la palabra del Señor. Queremos renovar nuestra consideración de lo que dice Pablo en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 14, verso 19 en adelante. Es aquí donde Pablo dice que él prefiere hablar cinco palabras que serían entendidas por todos que 10,000 palabras en una lengua extraña. En el verso 20, exhorta a los corintios a hacer uso de su inteligencia con madurez. Y Pablo invita a los hermanos de Corinto que usen su inteligencia en los cultos y apela al buen juicio de todos. Y hay una cita de Isaías 28, del 11 al 12, que él les recuerda. Y dice así el verso 11 y 12 de Isaías 28. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Juntamente con Jeremías, capítulo 5 y verso 15, Isaías y Jeremías explicaron al pueblo que siendo que no quieren escuchar ni creer las palabras o mensajes que Dios les había enviado por medio de sus profetas, que pronto el Señor les iba a hablar de otra manera. Traía desde lejos a naciones paganas, cuyos idiomas los hebreos no entenderían y los soldados les vencerían, llevándoles cautivos. La venida de los ejércitos extranjeros para conquistarles sería la manifestación o la señal de la incredulidad de los israelitas a la palabra de Dios, palabra dicha por medio de los profetas. Lo mismo aconteció durante el ministerio de Cristo. Recordemos que primero Cristo enseñó al pueblo en una forma muy clara, pero luego, cuando no quisieron creer, empezó a hablarles por parábolas, de modo que solo los discípulos comprendían, y esto muy apenas. Al llegar al verso 22 de este capítulo 14, podemos ver entonces cómo es que el hablar en lenguas es una señal para poner de manifiesto la incredulidad y no para ganar almas a Cristo. El día de Pentecostés, el hablar en lenguas hizo que los incrédulos se mofaran de los cristianos tomándoles por ebrios. Aquí el apóstol afirma que cuando un infiel o indocto entra por casualidad en un culto y no oye sino lenguas que ni él, ni la congregación, ni aun aquel que habla comprende, naturalmente dirá en burla que están todos locos. Pero cuando se hace la interpretación de las lenguas o se predica en el idioma del pueblo, se puede ver la manifestación o la señal de fe. Esto es, se sabe quiénes creen, por cuanto los oyentes comprenden y son convencidos e iluminados, redarguidos y convertidos a Dios. Este es el verdadero propósito del culto y no la ostentación de hablar en lenguas. La incredulidad no es cosa lógica, sea de parte de una persona ignorante o sea de parte de una persona educada. Verdadero es el dicho, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Lo mismo es cierto en relación al sordo. Cuando un hombre está resuelto a no creer en el Señor, él tuerce las palabras y se mofa de ellas cuando uno trata de explicarles el Evangelio. Los israelitas, en el capítulo que ya hemos citado de Isaías, el capítulo 28, se ocupaban en sus placeres, desdeñando a los mensajeros de Dios. Se creían muy sabios, pero se emborrachaban. Menospreciaban a los profetas, diciendo que sus palabras sencillas, fáciles de entender, serían más bien para niños. Isaías 28, del 9 al 10, dice así, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Tal desprecio para la palabra de Dios les hizo merecedores del castigo de la derrota por los de lenguas extrañas. Otros ejemplos del uso de señales para condenación se encuentran en el libro de Ezequiel, en el capítulo 4, y en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12. La pregunta es, ¿por qué entonces querían los corintios usar en los cultos públicos una profusión del don de lenguas que desde la Torre de Babel tenía el significado de castigo? El mismo Señor, que confundió las lenguas, tenía derecho de deshacer esa obra por un momento el día de Pentecostés y hacer de esta manera a todos oír las grandes obras de Jehová, cada uno en su propio idioma. Y podía repetir el milagro en Cesarea y en Éfeso por unos minutos con el propósito de convencer a los apóstoles, a Pedro y a Pablo, de que habían sido guiados por el Espíritu Santo. Pero el don de lenguas no era ni es el método escogido por Dios para la evangelización, ni tampoco para la edificación de la iglesia. Al tener la palabra o revelación de Dios en forma escrita en el Nuevo Testamento, tenemos en las manos una regla de fe, una guía muchas veces mejor que algunos mensajes dichos en éxtasis. En caso de ser interpretadas al lenguaje del pueblo o reservadas para la comunión privada con Dios, el apóstol las reconoce como lenguas útiles, que así pueden ser de Dios y servir para su gloria. Siendo señales, son susceptibles a la imitación satánica, de manera que se aconseja la cautela en su uso. En ningún caso deben formar las lenguas la parte principal de un culto público. La predicación sencilla de la palabra de Dios merece ese puesto. Veamos lo que ahora dice Pablo en los versos 26 al 33, donde él pone en orden las reglas apostólicas para controlar el ejercicio de los dones en los cultos públicos. Esta parte de este capítulo, del 26 al 33, es un párrafo muy importante, aunque deliberadamente ignorado por muchas iglesias cuyas prácticas son contrarias a estos mandamientos. Son de fácil comprensión y no difíciles de observar. Cualquier iglesia puede someterse a estas reglas sin sentirse estorbada en su ministerio. No tratan de otra cosa que delimitar ciertos excesos. Y si alguno objeta que tal reglamento quizás quite la dirección del culto de las manos del Espíritu Santo, es importante ver que encontramos la contestación en el último verso de este párrafo, el verso 33, que dice que Dios no es Dios de confusión. Lo que no está conforme a los preceptos apostólicos aquí delineados no es del Espíritu Santo, sino que es de los hombres o los demonios y no puede servir para la edificación de la iglesia. Y si alguien quizás pregunte, entonces, ¿por qué dio el Espíritu Santo el don de lenguas a tantos de los corintios, si no era su voluntad que todos ejercieran ese don? Hay varias cosas que considerar en relación a esta pregunta. Primero, hay que observar que ese don nunca fue destinado a dominar los cultos, y estamos hablando de esto precisamente, el dominio en el culto público. En segundo lugar, este don debía ir acompañado del don de la interpretación, pero parece claro aquí, según lo que nos dice Pablo, que los corintios buscaban el don de lenguas sin desear el don de la interpretación. Probablemente porque pensaban erróneamente que aquel era una señal de mayor espiritualidad, o por ser más espectacular, ostentoso. Pablo intima varias veces que el Espíritu Santo, quien es el único que tiene la responsabilidad de dar sus dones, es susceptible a la influencia de las súplicas de los santos, y que el Espíritu Santo corresponde al ejercicio de la fe en la oración. Puede, a veces por lo menos, aplicarse aquí lo que fue dicho acerca de los hebreos en el desierto, en el Salmo 106, verso 15. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Lo mismo que Adán y Eva usaron su libertad para pecar, así también los hombres usan los dones de Dios para fines indignos y no para los propósitos que el Señor Jesucristo tenía en mente cuando fueron otorgados. Aunque esto lo ha sabido Él desde el principio, Él respeta el libre albedrío de sus criaturas y cuando insisten, les da lo que piden, para que aprendan por los malos resultados a no importar su propia voluntad. Empieza esta porción de la Escritura con un verso que nos describe cómo se debe celebrar el culto público de la Iglesia cuando se efectúa para la edificación mutua. Dice así Pablo en el verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os juntáis? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. No es que el orden ha de ser siempre igual, pero generalmente principia con cantos o con un salmo o con alguna canción espiritual o quizás aún una composición de uno de los hermanos. Luego conviene una enseñanza o una lección bíblica. Entonces, una revelación o un testimonio de alguna experiencia en que el Señor ha manifestado su presencia o su voluntad a algún hermano. Hay hasta tiempo para alguna persona hablar en lengua extática, con tal que también haya la interpretación. Por cierto, algunas de estas contribuciones al culto de parte de los miembros tomarán la forma de oración. En los versos 13 al 16 se ve que por el Espíritu se ora, se canta y se da gracias a Dios. Y todo esto se ha de hacer con el propósito de edificar a toda la iglesia, no solo a los que predican. Los versos 27 al 33 contienen lo que Pablo dice son los mandamientos del Señor. Estos mandamientos son para controlar el orden en los cultos. Primero, él da las reglas para el hablar en lenguas, y hay tres requisitos según Pablo. Que se limite el número de personas que hablan en lenguas. Con dos basta, aunque se puede permitir hasta tres. Número dos, que hablen por turno, esto es uno por uno, y que no hablen dos o más al mismo tiempo. Aquí es de observar que este mandamiento queda en vigencia, no importa si es de aplicarse a la oración o a las acciones de gracias o el contar las maravillas o los misterios de Dios. Y número tres, que haya interpretación. Pablo no da lugar para desatender a estos mandamientos, sino que él exige su cumplimiento estricto. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, dice Pablo en el verso 28. Él no dice que el mismo que habla en lengua extraña tiene que ser el que interprete lo que ha dicho. Puede ser él o puede ser cualquiera. La cortesía o la consideración para con los demás miembros presentes, tanto como el bien del testimonio o la influencia de la iglesia en el vecindario, demanda que se ponga en práctica esta regla de la Escritura. Después se considera la parte de los que profetizan y cómo ordenar su participación. Se ha dicho que nadie tiene todos los dones, pero que nadie está completamente excluido tampoco. Era la costumbre en los cultos para la edificación de los miembros en la primitiva iglesia que, al reunirse, los hermanos mismos tomaban parte, haciendo una contribución al beneficio espiritual de todos. Así podía ejercer cada uno el don que el Espíritu Santo le había dado. Lo que presentó el apóstol San Pablo no es una opción, sino un mandato. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. La edificación, vale la pena decirlo, está precedida por la obediencia. Y esta fue la Academia Cristiana del Aire. Dirección apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.